Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidas nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de coincidir otra vez con todos ustedes y en esta oportunidad con una gran invitada. Ella es Florencia Vaz y vamos a estar conversando sobre la energía femenina y la abundancia. Antes de contarles un poco más, quiero traer a Flor para que se sume a este espacio. La voy a invitar. Mientras tanto, les quiero contar que, vamos a ver, acá la tenemos. Ya les estoy enviando la invitación. Quiero contarles un poco sobre Flor. Ella es mentora de negocios, también es guía de mujeres en la activación de la energía matriz vital y también les ayuda a reconectar con sus dones y crear negocios conscientes. Así que ya vamos habilitado. Déjenos sus comentarios y preguntas acá abajo porque vamos a poder responderlas todas en directo con Flor. Vamos a ver. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por acompañarnos. Estoy acomodando todo. Ay, vale. Yo creo que tienes que subir un poquitito el celular porque te veo cortada. Subirlo no puedo. Okay. Estamos así donde está, pero me voy a alejar. O puedes poner tu silla hacia atrás, exacto. Ahí está perfecto. Sí. ¿Cómo estás, Flor? Gracias por acompañarnos. Muy, muy bien en este momento, de hecho llegamos recién, estábamos paseando en este momento, vos estás en Argentina. Sí. Y yo estoy en Inglaterra. Ok, bueno, ya es de noche para ti, así que gracias por estar con nosotros, por traernos este tema maravilloso que me parece espectacular, y vamos a estar hablando de la energía femenina y la abundancia, de la relación preciosa que existen entre estos dos conceptos. Cuéntanos un poquitito más. Bueno, primero es un placer y bienvenidos a todos los que están viendo el vivo, si es la primera vez que se topan con mi carita, como digo yo. La energía femenina. Bueno, tengo un largo recorrido en lo que es el acompañamiento de terapias holísticas. Durante muchos años me especialicé en acompañar procesos energéticos de otras personas, desde la energía estelar, desde las semillas estelares, de los registros akáshicos, hasta hace más o menos 6 meses que empecé a sentir que requería una integración. Entonces empecé un proceso muy fuerte de vacío, en donde empecé a desidentificarme de todo lo que conocía y de todo lo que había acompañado durante estos 10 años con las más de 10 técnicas propias que tenía canalizadas, pero en donde sentía que tenía cientos de alumnos con técnicas, con cursos, talleres tomados, pero que se sentían vacíos. Tenían cientos de técnicas, cientos de talleres, cientos de conocimientos, pero no sabían cómo aplicarlos, qué valor ponerle, qué hacer con todo eso. Aparece ese famoso miedito a mostrarme, cómo lo comunico, qué hago con este manual que tengo acá, cómo lo paso como el cuerpo, cómo lo explico, cómo me paro enfrente de un salón, cómo me paro enfrente de un live. El miedo a la visibilidad, el miedo a comunicar. Entonces, hablando en un grupo de una de mis técnicas, de mis naís, esta dinámica se empezó a repetir con mucha fuerza. En ese momento eran casi las fiestas en Argentina y dije, ok, acá hay algo que hay una falla en el sistema, como digo yo, ¿no? Hay una falla en el sistema espiritual, en donde lo que está sucediendo es que tenemos una gran necesidad de sanación, todos vamos en ese camino evolutivo, pero en ese camino y en esa a veces desesperación de sanar, creemos que la sanación es la meta. Entonces nos llenamos de cursos, de talleres, de sesiones, y no le damos el tiempo al vacío para que eso decante. Entonces cuando quiero empezar a mostrar, no sé por dónde ir. Entonces acá yo empecé a llamarlo integración. Empecé a bajar todo eso energético, todo eso más, si se quiere, como cuántico, para integrarlo al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando integramos todo ese conocimiento energético, espiritual y todos esos caminos, inclusive de vidas pasadas, de semillas estelares, y nos llevamos a encarnarnos en el cuerpo? Porque hablamos mucho de la 5D, lo cual es perfecto, pero estamos encarnados en una 3D. Entonces, la quinta la dimensión suceda dentro del ser como un estado de conciencia. Pero si no me encarno, si no estoy en la tierra, y si le sigo siendo infiel a mi pareja, si sigo sin decirle que esto me hace mal, si no hay gestión emocional, si no hay límites, si no sé cómo cobrar mi propósito, mi misión, si no sé cómo cobrar lo que realmente quiero o no sé qué quiero, no estoy en una 5D, estoy en una 2D. Entonces se habla muy, muy poco de la conciencia de la 5D, que es la conciencia del corazón. Está perfecto con la teoría de la 5D, pero si no estoy encarnado, ni siquiera estoy en la 3D. Entonces es integrar todo ese conocimiento espiritual, llevarnos al cuerpo, encarnar el cuerpo, y para encarnar el cuerpo vamos a lo esencial, que siento. Acá entra, ¿no? Decís, y todos los que hayan hecho cursos o talleres esto lo saben, es como, ¿y cómo sé que estoy canalizando? ¿Y cómo sé que me hablan mis guías? ¿Y cómo sé que eso es así? Sentilo. ¿Qué te dice el cuerpo? Entonces, estamos tan entretenidos en buscar todo lo que es como maravilloso y deslumbrante lo espiritual, que nos olvidamos que el cuerpo nos está hablando constantemente. Un ejemplo, cuando entras a un lugar y no hay bonitas energías, te duele la boca al estómago, bostezás, hay algo que se te achica en el pecho y te querés ir, tu cuerpo te está hablando. Es tan sencillo como eso. Entonces es complementar todo ese conocimiento y llevarnos al cuerpo primeramente desde la somática, desde el encendido de nuestra propia energía vital, desde reconectarnos desde nuestro chakra raíz, desde nuestro chakra sacral, para conectar con la energía del disfrute. Entonces, desde esa energía de disfrute, ¿qué limpio? Desvalorización, inseguridad, el miedo a no ser visible. Entonces acá todo se pone en movimiento. Cuando me pongo en movimiento y conecto con el disfrute, con el balance, con la expansión, puedo conectar con el propósito. Conecto con el propósito y conecto con lo que, el deseo, con lo que quiero. Que a veces buscamos y no sabemos qué buscamos. Okay. Entonces, estos programas tienen que ver con reencontrarnos con nuestra búsqueda sincera. ¿Cuál es mi misión y mi propósito? Cuando lo encuentro, ya no hay mente. Porque el alma empieza a vibrar y dice, es por acá. No tengo la más pálida idea cómo lo voy a hacer. No tengo la más pálida idea cómo va a suceder, pero yo sé que es por acá. Me encanta el tema que has elegido hoy, Flor, y mi primera pregunta es cómo permitirnos llegar a esa conexión. Porque claro, lo que decías un poquito, perdidos estamos todos, pero ¿desde dónde podemos arrancar para finalmente empezar a andar el camino que queremos andar? Yo siempre lo separo. Si es de mi mano, tengo un programa gratuito que está en mi canal de YouTube, que se llama Portal Magnética, que es un gran iniciador para encarnar el cuerpo, conectar con el disfrute. Si no lo encuentran en el canal de YouTube, me lo pueden pedir o pueden ingresar a mi Instagram, donde están cursos gratuitos. Si es de mi parte, parte 2, si es conmigo, con el programa gratuito de Dios Abundante, donde es un programa gratuito que empieza en unos días, en donde justamente vamos a encarar todos estos sistemas. Conectarnos y encarnar el cuerpo, activando nuestro cuerpo físico y nuestra energía vital, para reconectar con la misión y el propósito, elevar nuestra conciencia, limpiar todos los planes de escasez que nos desconectan realmente de nuestra potencia, y poder llevarnos a una búsqueda real de lo que queramos. ¿Y por qué digo de lo que queramos? Porque si bien está apuntado a negocios, hay muchas mujeres que me preguntan, Flor, pero si yo no tengo un negocio, ¿lo puedo hacer igual? Si tu deseo es la conexión y el disfrute, claro que sí. Si tu deseo es volver a la alegría, a la expansión, a reconectar con tu sensualidad, con tu sexualidad, unirte con una tribu de mujeres que están en la misma búsqueda con vos, es por acá. Por supuesto que después te vas a llevar toda la parte de manifestación, te vas a llevar toda la parte de conexión a los negocios desde el propósito, pero ya lo entendido de tu cuerpo y poder conectar con tu propia valía va a ser muchísimo. Si no es conmigo, o si es de otras herramientas, lo primero que tenemos que llevarnos es a conectar con nuestro cuerpo, desde la somática, desde la biodanza, desde la meditación, el movimiento, desde el canto medicina, desde la música medicina, todo lo que nos lleve a conectar la tierra con el movimiento energético que haga que yo pueda estar en el cuerpo, que me encarne, pero que a la vez el movimiento energético me lleve en esa espiral ascendente a movilizar enojos, broncas, iras y reconectarme conmigo, entonces siempre vamos a unir el canto, el cuerpo y la danza desde lo esencial. Flor, ¿cuáles son los bloqueos que habitualmente tú has percibido por ahí en estos grupos que estén más presentes al momento de tener este impulso de la creatividad? Primero es la sensación de estar perdidas. La sensación de estar perdidas, de tener mucha información, pero no saber para dónde ir, cómo arrancar. A veces el exceso de información genera eso, tengo tanta data que no sé por dónde ir. Es la sensación de estancamiento, y acá confundimos mucho la diferencia entre estancamiento y bloqueo energético. Usamos mucho, sobre todo en Argentina, el estoy bloqueada, y no es lo mismo el sentir la contracción energética, el bloqueo energético o el estancamiento. ¿Cómo arranca? Arranca como una contracción. Tu cuerpo, tu emoción se contrae ante un estímulo. Generalmente cuando nos contraemos es porque el mecanismo sabe que ya no tiene mucho poder. Es porque sabe que es inminente un cambio de conciencia, un campo. Es como, por ejemplo, lo pongo siempre en este mismo ejemplo. Es como cuando vas a un retiro, haces sanación, expandís conciencia, estás maravilloso, expandido, ya es el salto, es inminente. Entonces, el último día del retiro viene el berrinche. Te duele la panza, te sentís mal, estás fastidiada, porque tu programa sabe que estás siendo obsoleto, entonces lo que hace es tirarte para atrás, es un detractor. Entonces, la contracción surge porque el programa sabe que ya no le queda mucha vida y es como me contraigo ante lo nuevo. Ahora, si yo salgo, listo, se solucionó. Esa contracción, que generalmente está muy acompañada por el síndrome del impostor, si esa contracción viene el síndrome del impostor y lo alimento y me dejo sobrellevar por todo eso, aparece el bloqueo. Y acá sí, estoy bloqueada, no sé para dónde ir. El bloqueo significa que no está circulando energía. Entonces no conectas con la creatividad, no conectas con el amor, no conectas con el placer, no conectas con el merecimiento. Hay algo que no está circulando, sentís bloqueado. Ahora el estancamiento es, mi cuerpo físico no funciona correctamente, mi cuerpo mental no funciona correctamente, mi cuerpo energético y etérico no funcionan completamente. Ahí sí hay una desconexión casi en totalidad. Entonces, cuando a tu pregunta, así como resumen, cuando nos sentimos perdidas, es el primer bloqueo que veo. La sensación de sentirse abrumadas, que es mucho para mí, que no sé cómo hacerlo, que no sé por dónde empezar. O la sensación, que acá viene el síndrome del impostor, ¿quién me va a elegir a mí? ¿Qué tengo para dar? ¿Quién me va a escuchar a mí? Siempre me falta. Entonces, tenemos la que tiene exceso de información y no sabe acomodarlo, o la que siente que le falta constantemente. Pero los dos nos llevan al mismo sitio. También puede haber un factor, se me acaba de ocurrir, de esto de compararme con el otro, de ver que el otro a lo mejor tiene todas las herramientas, todo le sale bien, es maravilloso en todo lo que hace y puede existir allí el decir, o sea, creo que ahí pasan dos cosas. Si ella puede hacer eso, yo también quiero, pero más a modo de a su ritmo o a su tiempo, pero no reconocernos o pasa. No, no soy tan buena o no puedo lograrlo. Entonces, fíjate que creo que caemos, pero porque estamos muy pendientes de lo que ocurre allí y nos olvidamos de lo que ocurre acá. Bueno, pero fíjate que cuando yo estoy mirando que a otro le sale, que cuando estoy en la comparación, no estoy en mí. Es como la leyenda del monje, que dice, cuando tú señalas a alguien, un dedo señala a la otra persona y tres dedos te señalan a vos. Cuando vos te estás comparando si el otro le sale o no le sale, a mí me ha pasado mucho en los cursos, ¿no? De canalización de registros. No, porque yo no comparto, porque veo que las personas sienten, ven y a mí no me pasa nada. Yo siempre tengo una broma. Cuando alguien viene y me dice, yo no siento nada. Sí sentiste. Sentiste que no sentiste nada. Entonces estás sintiendo. La expectativa de creer que tiene que ser de una manera te hace creer que no estás sintiendo. Y aparece la frustración y la comparación. Cuando nos comparamos es porque tenemos expectativas. Es algo que yo en mis programas trabajo muchísimo. Que no se ilusionen, porque es un velo de ilusión, no trabajar con la expectativa. Por ejemplo, desde el coach se trabaja mucho con la expectativa. Yo la expectativa la anulo en mis programas, porque cuando hay expectativa, hay toda una ensoñación a futuro. Y cuando esa expectativa la mente crea, por ejemplo, nunca viste un programa, nunca viste un curso, nunca viste un taller y en tu primer programa querés dar un curso para 200 personas. Es una expectativa que está fuera de las herramientas y la experiencia que vos tenés. Entonces, a veces, y acá tenemos que tener como mucho cuidado, nuestro ego nos pone expectativas altas para afirmar la conciencia y la creencia de que no servimos y que hay alguien mejor. Entonces ahí me frustro y me comparo con el otro. Cuando yo me comparo con el otro, estoy desconectado de mí. Entonces, la comparación surge de la expectativa, de la frustración y de que estoy mirando para afuera. Si yo siempre vuelvo a cerrar los ojos y vuelvo a la conciencia de mi ser, la comparación se elimina. Entonces, la comparación podríamos decir que es un estado del ego o que es un estado de nada, de estar afuera. Me encanta que al ser una programación también se puede trabajar, podemos salir de allí. Vas a estar teniendo muy prontito un programa gratuito de 10 días, Diosa Abundante. Así que quiero que le cuentes a todos un poco de lo que se trata y vamos a ir ya respondiendo a las preguntitas porque estoy viendo que hay muchas dudas sobre esto, así que vamos a resolverlas. Sí, bueno, primero lo primero, las programaciones todas. Observación, paciencia, presencia y todo se trabajan. Es cacharlas constantemente. Dios Abundante. Es un programa de 10 días en donde está apuntado a mujeres que estén en el compromiso de llevarse a una conciencia plena. Mujeres que están listas para encender sus vidas, sus cuerpos y laborar sobre los cinco conceptos de la vida millonaria. Yo mantengo en claro que tener dinero no es ser millonario. Tener dinero es tener dinero. Puedo estar vacío de vínculos, de relaciones, de amistades, de placer, de conexión, inclusive generar cientos de dólares o de la moneda que nosotros queramos utilizar, desconectados de nuestro propósito. La vida millonaria habla de, primeramente, ser rico en conexión con mi cuerpo, con el deseo, el placer y el disfrute. Conectarnos luego con nuestra misión y nuestro propósito para crear vínculos sanos, amistades sanas y que nuestra vida esté dirigida por la conexión con con nuestro propósito y con nuestra misión de vida. Entonces acá entra, sí, crear negocios con alma, vivir del propósito, alineados a lo que nosotros queremos. Está apuntada a mujeres que quieran y estén comprometidas a dar un giro total en su vida. Encendiendo, como decimos, encendiendo nuestra energía vital, porque acá encendemos un level up de conciencia, afinamos misión en propósito y reencarnarnos nuestro cuerpo, porque algo que sucede es que nos sentimos solas en el proceso de sanación. Nos sentimos solas en el proceso de creer que hay temas en la espiritualidad que son tabú. Es tabú en la espiritualidad o me da culpa en la espiritualidad o si soy practicante de un curso de milagros o si creo en Dios, me da tabú cobrar por un servicio, me da tabú las relaciones sexuales, me da tabú hablar de mi sensualidad y es comprender que somos un complemento integrativo de todo y que todo mientras sea con respeto y con amor, siempre va a ser expansivo. Entonces, es una tribu de mujeres que estén listas para encender su vida. Elevar cualquier mínima o máxima pensamiento de escasez, conectarnos a nuestra misión y propósito y liderar nuestra vida en conexión a nuestros dones. Bueno, para todas las chicas que quieran sumarse a este espacio, ya les digo que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Flor, nada más a un clic de iniciar este camino preciosísimo. Tenemos a Hilda Ledesma, ella nos pregunta, nos dice, yo medito mucho, pero me han dicho que no tener sexo es bloqueo, ¿es así? En realidad, todo depende de tu intención. Puedes ser que hace muchos años no tengas relaciones sexuales y que no estés en bloqueo porque se está estimulando desde otro lugar. Por ejemplo, vos podés elegir, y esto es una conciencia del tantra, vos podés elegir no tener relaciones sexuales, pero que vos estés en conexión con tu energía vital, con la creatividad, con el arte, con la danza, con el movimiento y con tu propia frecuencia kundalini. Entonces, eso no está en bloqueo. Ahora, si tu energía está en apatía, si te cuesta terminar todo lo que empezás, si sentís mucho desgano y posiblemente habría que checarlo puntualmente con tu energía, pero si tenés alguno de esos síntomas, puede ser que esté en bloqueo. Gracias, Flor, por responder. María, perdón, pero es que no veo bien la letrita. María nos dice, hice un curso de canalización y no meditamos. ¿Está bien hacer eso? A mí no me gusta hablar de otros facilitadores, si está bien, no está mal, no sabemos el contexto, cuánto duró, de qué se trataba y demás, entonces yo prefiero no contestar porque exponerme o hablar de la labor de un colega que realmente no sé cómo se llevó a cabo. Se debería meditar o en un curso de canalización se canaliza, por lo cual se medita. Pero bueno, hay que ver un montón de factores y bueno, ver por qué resonó también tu energía al estar ahí. Gracias, Flor. Vamos a ir con Estefanía desde Alemania. Nos dice, ¿cómo cultivar el liderazgo sin entrar en la autoexigencia? Me encanta esa pregunta. Entramos en nuestra, acá vamos a lo básico, lo esencial, no lo básico. Cuando entramos en la autoexigencia, que es muy normal que nos sucede, es porque desbalanceamos nuestra energía femenina. Nuestra energía femenina es inicio, creación, alimento, abundancia, nutrición, descanso, intuición. Se maneja por ciclos, es lunar, es todo lo que tiene que ver con la apertura y el inicio y está conectada al inconsciente y está conectada a la intuición. Pero nuestra energía masculina es la energía justamente la que sostiene, la que hace que toda esa energía que vos creaste a largo tiempo, tu energía masculina, la sostiene, la cobija, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y crea límites y hace que se expanda y hace que crezca. Entonces siempre se requiere un complemento. Ahora, cuando nosotros comenzamos a hacer nacer algo, ese algo funciona y nos emocionamos. Entonces dejan de existir los domingos, dejan de existir los horarios, dejan de existir los límites. Ahí se desdibuja tu energía masculina, empezás a polarizarte en el masculino, haces, haces, haces y acá entra la autoexigencia, la competitividad con vos misma. Vos en realidad no estás compitiendo con otro. Hay una parte de tu sistema que está necesitando comprobar todavía que sí podés. Entonces, te exigís porque seguramente en algún momento de tu recta de vida alguien te exigió. Vos compraste ese programa y te estás demostrando que podés. ¿Cómo salís? Observación. Y la pregunta al alma. ¿Con quién estoy compitiendo si el otro no existe? Entonces ahí el ego ya está, se desarmó y vuelve a empezar. Gracias, Flor. Vamos con Isabela desde Colombia. Nos dice, ¿cómo reconocer mis dones si siento que no soy buena en nada? ¿Cómo reconocer mis dones y cómo sigue la pregunta? Dice, ¿cómo reconocer mis dones si siento que no soy buena en nada? Bien, no empezaría por los dones. Si vos sentís, primero, todos somos buenos en algo, todos. Yo siempre digo, vos puedes ser la mejor persona, puedes ser buena escuchando, puedes ser buena hablando, puedes ser buena, de hecho a mí de chiquita me decía, qué buena que sos hablando. Siempre tenés una respuesta para todo. La respuesta siempre estuvo a qué me ibas a dedicar. Entonces, nosotros siempre somos buenos para algo. Ahora, si estás muy plantada en el programa de no soy buena para nada, no iría a conectar con tus dones. ¿Por qué? Conectar con los dones es conectar con el regalo y al mismo tiempo el propósito divino de tu ser. Yo cuando conecto con mis dones es porque estoy listo, porque estoy en apertura, porque siento que realmente esto es desde el gozo, desde el placer, desde la expansión, estoy listo para distribuir y expandir estos dones. Si yo estoy desde la creencia que no soy bueno para nada, iría a trabajar esa creencia con constelaciones, con biodecodificación, con terapia, pero primero iría a tu recta de gestación o a tus primeros 8 años de vida, a dónde está esa herida que esta adulta cree que no es buena para nada, donde es una mirada que en realidad está implantada por una herida. Gracias, Flor. Alejandra, desde Canadá, nos pregunta, ¿cómo puedo hacer cuando siento que tengo mucho potencial, pero no sé cómo expresarlo? Acá entramos en las preguntas donde puede ser un mundo, porque hay millones de respuestas para esto. Lo primero es, ¿sabes que tenés el potencial? Eso es el 50% de la labor, porque si vos sabes que tenés el potencial, sabes que podés lograrlo. Bien. A dónde iría es, ¿qué sentís que te está frenando? Entonces hay un acto que a mí me gusta hacer mucho, es cerrar los ojos y ponete escenarios. Ponete, por ejemplo, un escenario donde le hablas a 100 personas y fíjate qué le pasa a tu cuerpo. Si no responde, eso no es. Si te contraes, si te duele la panza, ahí encontraste lo que hay que elaborar. Y te vas poniendo escenarios ficticios. Por ejemplo, sé que soy buena, pero busca dónde está ese hilo conductor que está deteniendo esa evolución. Si es a través del miedo a ser visible, si es el miedo a comunicar, si es el miedo a equivocarte, si es el miedo a fallar en público, y algo que se habla poco, pero que es muy común, muchas veces le tenemos miedo a la victoria, tenemos miedo al triunfo. Venimos de árboles que han sido muy exitosos, pero que han perdido mucho, de árboles transgeneracionales, entonces le tengo miedo al éxito. Como nosotros siempre vamos a primar pertenecer a nuestro árbol y que nuestro árbol nos ame, yo no voy a ser exitoso para no estar desleal con mi árbol transgeneracional. Entonces, algo que yo revisaría es si estás siendo leal a tu árbol y si hay miedo al triunfo o miedo a la expansión. Gracias, Flor, por responder. Tenemos a Silvia, nos dice, siempre tengo respuestas y sé que las personas confían rápidamente en mí. Tengo carisma. ¿Cómo puedo darle forma a esto? Bien, primero sentate a armar. Amamos la espiritualidad, pero la espiritualidad requiere organización y el universo es matemático. ¿Qué quiere decir? Que al universo le gusta el orden. Si vos sabés qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, el universo responde. Cuando yo inicio algo, pero ese algo no lo alimento, no sé cómo va a ser de acá a 3 meses, el universo empieza a hacerte esto. ¿Por qué? Porque un día dijiste que dabas registros, otro día dijiste que dabas también, otro día dijiste que dabas constelaciones y el universo no sabe qué alimentar, porque vos no sabés qué querés brindar. Entonces lo principal es, ¿cómo te ves vos como canalizadora o como lectora de registros? ¿Cómo te darías forma vos misma? Que le pongas nombre a tu negocio y que conectes con tu cliente ideal. ¿A quién le querés hablar? ¿A quién querés llegar? ¿Y cómo querés llevar? Entonces, lo primero, por ejemplo, muy, así como muy básico, es, ¿le quiero hablar a hombres o a mujeres? ¿De qué rango a qué rango? ¿Cuál es mi cliente ideal? Quiero hablarle a personas que recién inician, quiero hablarle a todo tipo de personas, quiero hablarles a personas de habla hispana, conecto con mi cliente ideal. Eso me da la base de saber a quién le estoy hablando y por ende a la hora de crear un contenido o un video, sé a quién me estoy dirigiendo porque le estoy poniendo cara. Muchísimas gracias, Flor, por responder a estas preguntas y por haber estado con nosotros el día de hoy. Me ha encantado la charla como siempre. Quiero recordarles a todos que este directo ya mismo va a quedar en diferido, no solamente en nuestro feed y en el de Flor, sino que también unos días lo van a encontrar en el canal de YouTube. Así que las preguntas que hayan quedado ahí en el tintero pueden ir corriendo a dejarlas, porque Flor con muchísimo gusto va a poder responderlas. Quiero, Flor, pedirte por favor que seas tú quien cierre para todos esta charla maravillosa y agradecerte otra vez haber estado con nosotros. Gracias a todos por participar. Gracias, Feirus, como siempre, que es un placer estar juntas. Y las invito al programa gratuito Dios Abundante. Pueden entrar en florbas.canal, en mi Instagram, en historias por privado. Nos piden el enlace y las chicas con gusto les van a estar enviando toda la información. Es por Telegram y vamos a tener una masterclass y también van a poder ingresar a ver todo el contenido que se van a llevar, cómo va a ser y demás. Me empiezan a seguir, nos mandan un mensajito. Y ya pueden ser parte de esta tribu de expansión maravillosa. Gracias, Flor. Un beso y un abrazo enorme. Adiós.